Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca un podcast dedicado a una fricada, el libro de cuentas para ahorro doméstico Kakebo. Es el sistema de ahorro que solamente había visto en blogs de temática japonesa y en YouTube. El caso es que nunca esperé encontrarlo en mi ciudad. Sí que tengo que decir que lo vi hace años en Madrid, pero claro, lo vi en julio y en julio ya no me sirve para absolutamente nada. Pero este año me pasó algo curioso y es que lo vi en un escaparate en una tienda de mi ciudad a principios de año. Y cuando lo vi, a la mañana siguiente de verlo, pues lo compré. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿sirve para controlar el gasto y ahorrar? Pues diré que Japón es diferente a España y por lo tanto en el primer mes, que es el mes de enero, me fundí por completo el presupuesto. Ya sabéis, regalos de Navidad y esas cosas. Y el resto de meses sí que he podido ahorrar algo de dinero, aunque en mi caso tendré que verlo a la larga. Cuando llegue realmente a final de año, ya veré si el sistema del Kakebo funciona. Creo que sí que ahorraré ya que aún me quedan libros y mangas por leer y videojuegos por jugar. Y como no bebo ni fumo, esos son gastos que no tengo que apuntar en el Kakebo. El Kakebo es un sistema muy interesante, se hace ameno, es rápido de aprender y aparte de tener las explicaciones bien estructuradas, tiene un montón de páginas con curiosidades y ese tipo de cosas. Y la ventaja de este libro de cuentas es que con él puedo ver en qué destino el dinero, aunque el tema del presupuesto que me queda es algo que siempre he sabido porque tengo muy presente mis gastos mensuales y el dinero que me queda. Como último dato para finalizar, comentar que le hice el regalo a mi amiga Misaki del Kakebo y así tengo a alguien con quien hacerlo y comentarlo y que su hermano Carlos sabe de diferentes libros de contabilidad, así que este es un mundo que se torna muy interesante y a lo mejor apuntamos un podcast para el futuro ahondando en los diferentes libros de contabilidad. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y por último, suscríbete a mi canal de YouTube, Reillyverse Corp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.